¿qué pasa con los jóvenes que militan en la Facultad de Medicina? ¿Cómo toman a la política los estudiantes en ese contexto? ¿Qué problemas atraviesan estos jóvenes que luchan por una educación pública para todos y todas? Desde la Cátedra de Metodología de la Investigación Social a la Facultad de Periodismo, hicimos un trabajo de investigación sobre la Facultad de Medicina y hablamos con los actores que forman parte de ese contexto. Yo el debate lo tengo con mis estudiantes, no con los medios. Doctor Martínez, no, yo soy una chica. Que siga bien. Sí, no, Martínez, acaba de cortar el decano de la Facultad de Medicina. Porque hay una instancia, no hay instancia de... No, me indigno porque no hay instancia de diálogo con los alumnos. Gerardo Martínez es el actual decano de la Casa de Estudios. La Facultad de Medicina gesta prácticas de exclusión constantes. Su política es la de pensar una educación para pocos y que esos pocos se sientan parte de una élite. No importa evaluar tu conocimiento y decir, bueno, este pibe entró, claro, no importa echarte, es como un colador, que quede menos. No sé, es horrible, es la peor facultad. No puede eliminarnos a todos. Que nos dejen ingresar y después nos eliminarán la carrera. Llegan a segundo año y ya están convencidos de que son un elite porque pudieron ingresar y dejan de pelear, porque ya está. Porque ya llegaron a donde ellos querían llegar y ya tienen un sistema y una forma de la educación que hace que los alumnos estén convencidos de que ellos entraron por su propio esfuerzo. O sea, ya te vienen poniendo piedras en el camino y cuando llegás, que ya estás ahí, ya haciendo las prácticas, otra piedra más y te atrasa para la residencia y te atrasa para todo. We don't need no thought control. La investigación apuntó a indagar sobre la participación política de los jóvenes. ¿Sobre qué piensan ellos sobre la política? ¿Sobre qué es para ellos la militancia? Como que veía a la gente que estaba militando bastante... No sé, ¿qué hace esta gente militando que no se pone a estudiar? Si vos te metés a militar en la agrupación, es como que ya te toman de punto y después es muy difícil aprobar las materias, que es lo que me contaban. Nunca te metas en la agrupación de medicina porque como que ahí los profesores te toman de punto. O sea, hay militantes que laburan y que están militando y estudian y hay muchos que son niños bien. Cinco son las agrupaciones políticas estudiantiles que militan en la facultad. Pocos militantes circulan en los pasillos. Pocas son las expresiones políticas que se ven en el contexto. Los chicos que están en el grupo de... ¿cómo se llama? Centro de Estudiantes. Centro de Estudiantes actual, son los únicos que están todos los días. O sea que verdaderamente vos tenés un problema, vas, te quejas, te ayudan en todo, que son los chicos de UNITE, que por más que te puede gustar o no lo que hacen, siempre está, ¿viste? Claro. Nos encontramos con una facultad que elige determinados perfiles para ingresar a la carrera. Definiendo un perfil social, cultural y económico. Definiendo un estudiante tipo y excluyendo al resto. Si sos hijo de médico y listo, entras de cabeza. ¿Sí? Sí. Yo que soy hija de peluquera, ¿qué voy a entrar? Y más si no puedo ir a un instituto privado ni nada. Por más que me mate estudiando, no vas. Yo pienso que lo que genera el curso de ingreso a medicina es un modo de exclusión económica incluso, porque el que viene de educación pública le cuesta el doble comprender algunos conocimientos. Lo mismo pasa con el que viene de la educación privada, a todos les cuesta. Solo que hay un sector más pudiente que puede acceder a cursos privados y hay un sector que es una clase media más baja. Es difícil que los sectores populares accedan a la universidad. Más. Y bueno, Martínez dijo, el hijo del zapatero no entra. Indagamos sobre la relación entre los jóvenes y los medios de comunicación. Nos encontramos con una relación atravesada por intereses económicos y noticiables. Por otro lado, vimos una facultad aislada de eso que se dice en los medios, una especie de isla. Como son como esa especie de isla que no interactúan con el resto del mundo. La medicina funciona como una burbuja. Claro. Ellos estudian medicina, lo que pasa alrededor no interesa. No importa. La única relación es cuando está el bochazo del ingreso, que los medios se acercan porque es el bochazo en medicina o cuando se toma la facultad. Una encuesta realizada a un porcentaje de jóvenes entre 17 y 23 años a la ciudad de La Plata mostró que el 65% de los jóvenes afirma tener un buen nivel de ingresos económicos. El 73% toma la política como una herramienta de transformación social. El 56% de los jóvenes no participa políticamente. El 57% toma a los jóvenes argentinos como actores participativos. Jóvenes, política y comunicación fueron nuestros ejes de trabajo. Conceptos que no se cierran en esta investigación, sino que se abren a seguir indagando sobre ellos. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata.